En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas y lluviosas tardes. Aquí estamos un día más en este frío y lluvioso jueves 18 o 19, ya uno pierde 19 de enero. 19 de enero, que paso a estar los móviles para mirarlos. Como digo, frío y lluvioso, y desde el 101.4, desde Teleelch y desde teleelch.es, como siempre, te saludamos. Muy buenas tardes. Y hoy la lluvia ha sido la protagonista en todo. Ha cancelado el entrenamiento de la primera plantilla en el campo anexo, que a estas horas ya es una verdadera piscina. Y como hay bajones de luz, pues se nos queda colgado el ordenador, se nos va la tele, no pasa absolutamente nada. Esperemos que sigamos aquí. Bueno, pues como decía, el Elche Club de Fútbol, que ha conseguido al final entrenar en el gimnasio por... que la lluvia, insisto, ha negado el Estadio Martínez Valero, concretamente el campo anexo, que a estas alturas ya parece una piscina. Un Elche Club de Fútbol que hoy ha presentado a su nuevo futbolista. Finalmente el culebrón Borja Valle llegó a su fin y el futbolista berciano ha estampado su firma, jugará en el Elche Club de Fútbol cedido hasta el próximo 30 de junio, cedido por parte del Deportivo de La Coruña. Bueno, pues Borja Valle, que hoy ha reconocido que no le entraron dudas desde que se firmó a finales del año pasado su cesión, no le entraron dudas, a pesar de que justo a partir de ahí empezó a tener minutos ya a contar en todas las convocatorias y en los partidos de Copa y Liga para Gaizka Garitano. Borja Valle. No. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Como bien ha dicho el presidente Chuti, al final esto estaba claro, ¿no? Era el destino que había elegido en su momento y pasara lo que pasase, pues bueno, estaba claro que iba a venir aquí. Al final, bueno, pues por diversos motivos se tuvo que retrasar varios días la llegada. Bueno, al final estoy aquí, estoy muy contento y al final, bueno, pues es lo que quería. Bueno, al final sí. Pues es lo que quería, venir al Elche Club de Fútbol, y Borja Valle hoy ya ha sido presentado, pero no ha podido ser presentado en el césped del Martínez Valero, porque como digo, ha estado lloviendo, no para de llover, y bueno, ha sido una presentación inusual en la zona mixta, donde sí se ha puesto de corto, se ha vestido de blanco y verde, pero bueno, pues como digo, una presentación poco habitual. Borja Valle se convierte en el segundo refuerzo de este mercado invernal, donde a partir del 31 de enero ya se cierran las plantillas. El director deportivo del Elche Club de Fútbol, el Chuti Molina, le hemos preguntado si todavía iba a haber más fichajes y ha dicho que si viene será para mejorar la plantilla. Y claro, le hemos dicho, pero bueno, ¿cuál es el puesto? ¿Es un hombre de banda? ¿Es un centrocampista de corte defensivo? Bueno, pues entre líneas se puede entender que si llega algo va a ser más un hombre de banda derecha. Intentando. El puesto. Estamos buscando polivalencia, pero estamos abiertos cualquier puesto. Exceptuando, digamos que centrocampistas, hay acumulación de centrocampistas, pero puede haber un jugador de banda, puede haber un jugador que sea polivalente, puede haber un jugador también con características defensivas. Bueno, estamos abiertos, estamos en ello. Pues puede ser. Sobre todo quiere un hombre polivalente que podría ser de banda o incluso un pivote defensivo. Todo dependerá de lo que pueda arrojar el mercado, un mercado en el que el Elche Club de Fútbol todavía tiene la posibilidad de reforzarse con otro futbolista. Y además de el mencionado Borja Valle, Pues lo que sí hay también es como noticia la renovación de Pelayo. Finalmente Pelayo es uno de los futbolistas que ya ha firmado su renovación para las dos próximas temporadas. Nino también hace un par de meses firmó su renovación. El próximo puede ser Armando. Futbolistas como Matilla y Mandy, que también, a pesar de sus graves lesiones, el Elche yo creo que va a cumplir con ellos y les va a proponer esas renovaciones. Y por tanto, la dirección deportiva está teniendo trabajo en estas semanas. Confirmaba el presidente la renovación de Pelayo y el porqué. Pelayo es un jugador que lleva con nosotros, creo que son 5 temporadas. Es un jugador que se ha ido muy honrado, muy sacrificado. Es un jugador que yo creo que es un patrimonio importante del club y que por lo tanto nos teníamos que sentar y buscar una solución para continuar juntos. Es un jugador que tal vez al principio no ha contado y con su profesionalidad y con su juego y con su esfuerzo se ha hecho un puesto en el equipo y en cada uno de los corazones de nuestro consejo de administración y de la afición, creo yo, y por lo tanto creo que se merecía esta renovación. Se merecía esta renovación, dice el presidente, que bueno, pues ha sido también el hombre que ha presentado al propio Borja Valle. Bueno, pues son los argumentos en el día de hoy en el que apenas hemos hablado de ese partidazo que se va a disputar el próximo sábado a las 6 de la tarde en el campo de Vallecas entre el Rayo y el Elche, dos equipos necesitados, el Rayo con las urgencias de una victoria que no consigue desde hace 4 semanas, lleva 4 partidos sin ganar. El Elche también muy necesitado porque lleva 2 derrotas consecutivas, pues por eso digo que es un partido en el que ambas escuadras necesitan ganar. Veremos qué es lo que sucede. El partido será el sábado a las 6, desde las 5:30, aquí en la sintonía del 101.4. Muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Cuando todos hablan de rebajas, Hogar Mobiliario va más allá. Descubre las ofertas más increíbles de su exposición. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70% de descuento. Las rebajas se quedan pequeñas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4, también a través de Teleelch y de nuestro portal multimedia teleelch.es. Recuerda que también nos puedes escuchar en la aplicación, la app de Teleelch y en TuneIn Radio, para que desde cualquier parte del planeta Tierra estés conectado a nosotros. Bueno, hoy, bajo la atenta mirada de Borja Valle, hemos escuchado la presentación, en este caso del presidente, que se ha deshecho en elogios al futbolista y también al Deportivo de La Coruña, que ha cumplido su palabra, porque esto ha sido un culebrón lo de Borja Valle. Curiosamente, desde que se firmó, el futbolista empezó a jugar, eso hizo temer lo peor. Y bueno, pues ahora, justo cuando se ha lesionado, el Depor lo suelta. ¿Casualidad o no? Bueno, lo importante es que ya está en Elche, que la lesión es poca cosa. Se va a perder el partido de este sábado, pero para el de la semana que viene todo parece indicar que podría estar. El presidente del Elche presentaba así a Borja Valle y hablaba de la confianza también y de los agradecimientos para el presidente del Deportivo de La Coruña por cumplir la palabra. Quiero agradecer a Borja Valle que haya elegido a nuestro club. Estamos hoy en la presentación de un jugador que llevábamos ya 15 días esperándolo y por lo tanto es una gran alegría para todos que esté aquí ya con nosotros. Un jugador que, como sabéis, se han producido una serie de acontecimientos tras haber llegado a un acuerdo con el Deportivo de La Coruña que le ha impedido llegar antes. En primer lugar, lo quiero agradecer al Deportivo de La Coruña, un club señor, un club amigo, un club que ha respetado lo que se había pactado desde el principio y nunca hemos tenido, absolutamente nunca hemos tenido dudas de que Borja iba a llegar. Porque hablando con el presidente del Deportivo, siempre nos dijo que tendríamos que esperar un poco, pero que la palabra que se había dado se iba a cumplir. Y por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento personal al presidente del Deportivo y al club. En segundo lugar, agradecer también y reconocer la labor y la seriedad y la profesionalidad de la gente de Borja Valle, que en el mismo sentido se ha mantenido con una palabra dada y por lo tanto, aunque sabíamos que habían muchos clubes detrás de este jugador, habían muchos clubes solicitando que, dado que no se había consumado de alguna forma el cese, la cesión, perdón, al Elche Club de Fútbol, siempre ha mantenido la palabra de que vendría y hoy está con nosotros. Y por supuesto, y como no, agradecimiento también y sobre todo al jugador, que somos conscientes que en un momento determinado tenía ya hechas las maletas y por las incidencias que sucedieron en su club de origen, pues tuvo que esperar a emprender la marcha hacia nuestro club, pero nunca tuvimos dudas de que este sería su club de destino. Un jugador que todos conocéis, polivalente, con muchísima calidad, que viene a aportar todo lo que nuestro cuerpo técnico estaba requiriendo, con el que confiamos y deseamos que consiga muchos triunfos y al que le agradezco personalmente y le solicito y le pido que se encuentre como en casa. Bienvenido. Pues bienvenido a Borja Valle, agradeciendo al Depor el que haya cumplido la palabra, y queríamos escuchar al director deportivo, al Chuti Molina, hablar de, bueno, pues qué condiciones le ve a Borja Valle para haber hecho el esfuerzo de haber ido allí, haberlo convencido. Yo creo que terminó de convencerlo Pablo Hervías, pero el que dio el primer paso fue sin duda el Chuti Molina, y qué condiciones le ve para, como decía hoy el Chuti Molina, para traer tiene que ser algo mejor de lo que hay. Pues se supone que Borja lo es. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué ha visto en él? Yo creo que da todo reflejado. Hablar de su polivalencia es reconocida. Sabemos que este jugador, desde la época de Ponferradina, siempre ha jugado en ambas bandas y en la media punta. Yo sigo diciendo que también lo puede hacer en punta. él me lo reconoce que bueno, pues que también lo podría hacer. Y estamos buscando esa polivalencia con el fin de meterle competencia a la plantilla, meterle calidad. Estamos hablando de un jugador de mucha calidad y bueno, que se encuentre a gusto, que se incorpore con los compañeros, está muy contento de haber venido, y una experiencia más. Y bueno, darle la bienvenida y pasarle la palabra. Pues vamos a escuchar precisamente a Borja Valle, el nuevo fichaje blanquiverde que, bueno, se ha mostrado... tiene pinta no solo de buen futbolista, sino de muy buena persona. La verdad es que se le nota humilde, educado, se expresa bien. A sus 24 años, la verdad es que tiene buena pinta. Ahora, lo que más nos importa, desde luego, es que sea un buen futbolista, que lo es, pero que tenga un buen rendimiento en el Elche, porque en el mercado invernal siempre es complicado acertar. Yo creo que el Elche no ha hecho malos refuerzos, más bien diría lo contrario. Futbolistas jóvenes, con hambre, que vienen con ritmo de competición, en el caso de Fabián, el jugador cedido del Betis, hablan muy bien de él sus propios compañeros, incluso ayer Juan Carlos lo asemejaba a las condiciones, pues, por comparación de Matilla, un hombre con capacidad organizativa a pesar de su juventud. Y bueno, pues Borja Valle todos lo conocemos, el año pasado hizo una gran temporada en el Oviedo, lo que le supuso su fichaje para un primera como el Depor, aunque las oportunidades justo las ha tenido al final, cuando el Elche ya le había firmado la cesión. Bueno, pues le preguntábamos a Borja Valle si le entraron las dudas desde que se firmó, porque justo a partir de ahí empezó a jugar, y claro, empezó a jugar en primera división. ¿Le entraron las dudas, Borja Valle? No. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Como bien ha dicho el presidente Chuti, al final esto estaba claro, ¿no? Era el destino que había elegido en su momento y pasara lo que pasase, pues bueno, estaba claro que iba a venir aquí. Al final, bueno, pues por diversos motivos se tuvo que retrasar varios días la llegada. Bueno, al final estoy aquí, estoy muy contento y al final, bueno, pues es lo que quería. Posición favorita. Hemos escuchado al Chuti hablar de polivalencia, de que puede jugar en ambas bandas, en la media punta, pero donde verdaderamente destacó el año pasado fue de extremo zurdo. Puede jugar también en la otra banda, de media punta, pero le preguntábamos a él dónde se encuentra más a gusto. Bueno, al final sí, he venido jugando de extremo izquierdo y de media punta, que es donde bueno, habitualmente juego. No tengo preferencia por ninguna posición, del medio campo para arriba me encuentro a gusto y no tengo una posición de referencia. Pues justo la posición que más a gusto está es la mejor cubierta. Ahí está un tal Pablo Hervías, que es el futbolista más destacado en lo que llevamos de campeonato, y metiéndole competencia a un tal Liberto. O sea que, curiosamente, donde más a gusto está y donde mejor ha rendido es ahí, en la izquierda. Lo que puede parecer, pues que quizás no se ha fichado con acierto, en el sentido de que quizás hacía falta más un extremo derecho, que es donde está cojeando el equipo. La lesión de Pedro, el que Hugo Fraile no meta la competencia que le gustaría a Toril. Pero bueno, polivalencia es lo que ha venido a decir una y otra vez el Chuti Molina y el propio futbolista. Hervías y Josete, sobre todo el primero, ¿han influido para que fichase por el Elche? Sí, desde luego. Obviamente no decido sin preguntar y sin que la gente bueno, se preocupe por mí. Desde el director deportivo que se presentó en Coruña y lo hizo mucho más fácil todo, a Hervías, Josete, bueno, gente como Generelo, de la cual, pues bueno, agradezco muchísimo que me hayan informado de todo esto. Han sido muy importantes para que yo venga aquí, decidiese este club, y a día de hoy la verdad es que estoy muy feliz y con muchas ganas. Bueno, feliz y con muchas ganas, y todos, tanto Hervías, Josete, bueno, los que lo conocen, hablan maravillas de él como jugador y como persona. Al final son amigos, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho. Yo siempre también tengo muy buenas palabras hacia ellos, porque se han portado muy bien conmigo. Son grandes amigos, son personas que en momentos difíciles me han ayudado mucho y que estoy, pues bueno, pues muy contento de volver a coincidir con ellos. Está, se le nota, ilusionado. No, ilusión máxima, la máxima que puede tener un futbolista, pues así vengo. Tenía muchísimas ganas de sentirme futbolista, de sentirme importante, de tener minutos, de, bueno, al final también necesitaba un cambio y creo que es el destino idóneo. Vengo muy feliz y con una alegría inmensa. ¿Objetivo? Bueno, al final el objetivo ahora mismo personal es ponerme al 100%, que es lo que quiero y necesito. Y el objetivo del club al final creo que el pensamiento tiene que ser a corto plazo. Hacer las cosas bien este fin de semana e ir planteándolos bueno, fin de semana. ¿Cómo viene físicamente con esa molestia muscular? Parece que es una micro rotura fibrilar que evidentemente le va a impedir jugar este próximo sábado. Bueno, pues la verdad es que ha sido un pequeño palo porque llevaba un tiempo esperando el poder venir aquí y en el último momento pues bueno, pues que se dé esta situación. Bueno, es un palo, pero ahora lo único que pensamos es en recuperarnos bien, en que sea lo antes posible, en estar al 100% para poder sumar ya. ¿Qué puede aportar? Bueno, al final, desde luego, soy un futbolista muy respetuoso que intenta hacer las cosas siempre bien, intenta ser lo máximo, ser profesional todos los días, en cada minuto, y eso va por delante. Al final, entrenar bien, sumar siempre al equipo y donde el míster y cuando el míster me necesite, pues intentar dar lo mejor de mí, porque al final ahora mismo pertenezco al Elche y quiero lo mejor para ello. Estamos escuchando a Borja Valle y le preguntamos por Pablo Hervías. Amigos, compañeros el año pasado en el Oviedo, de los destacados, le preguntamos a Borja Valle si es consciente de que en su verdadero puesto, en el que más le gusta jugar de extremo zurdo, está un tal Pablo Hervías, que hoy por hoy es el más destacado del equipo. Sí, y me alegro mucho por ello, sinceramente. Creo que es una alegría muy buena y algo muy bueno que Pablo esté destacando y esté haciendo muy buena temporada, tanto para él como para el Elche. Yo al final vengo a sumar y creo que la competencia también es buena, es sana y creo que eso va a ser bueno para el Elche. ¿Viene Borja Valle a luchar por el ascenso? El Elche a crecer como futbolista, como persona y que el club crezca. No creo que debamos de marcarnos un objetivo tan ambicioso ahora mismo. Creo que el pensamiento tiene que ser hacer las cosas bien, pensar en este fin de semana, porque si pensamos en mayo o en junio nos vamos a equivocar, creo así. Por lo tanto, el objetivo ahora mismo es este fin de semana. Viene aleccionado y me recuerda mucho en la manera de hablar a Ilie. ¿Os acordáis de Ilie, no? Que acaba de firmar en este mercado invernal por el Kansas City de la MLS americana. Allí el fútbol cada vez está, bueno, pues cogiendo más auge y más fuerza y se están llevando futbolistas españoles para allí. Bueno, allí ha estado como auténtico embajador hasta que se retiró Raúl, ahora está Villa y, en fin, hay muchos españoles por allí. Ilie se va a marchar por allí. Lo digo porque en el tono que se le escucha de recatado, de respetuoso, de hablar y expresarse bien, le tiene un aire. Bueno, le preguntamos también, volvíamos a insistir con el tema de la lesión, si cree que podría estar para la semana que viene, si estamos hablando de una semana, de dos. Bueno, todavía no lo sabemos al 100%, estamos haciendo pruebas, estamos analizándolo. Supongo que en estos días sabremos el alcance, el tiempo que será. Imagino que será poca cosa porque al final fue por un golpe, no fue producido por otra cosa. Pero bueno, esperemos que sea el menor tiempo posible. Y a vueltas con la pregunta inicial, ¿se replanteó su situación conforme iban pasando las semanas y los partidos? Es decir, él ya tenía la mudanza preparada, lo desveló Pablo Hervías, para el 1 de enero. O sea, el 1 de enero estaba previsto que viniese porque la semana anterior ya estaba firmado. Y el 1 de enero se le esperaba ya para entrenar. Y al ver que Garitano empezó a contar con él y a meterlo en todas las convocatorias, a jugar, incluso en el partido de vuelta de la Copa fue titular, ¿se replanteó la situación? Bueno, a ver, al final el que decide es Gaizka. Sí que es cierto que yo desde el primer día conté con confianza hacia mí, con un muy buen trato, respeto. Al final me dieron la oportunidad de poder ser jugador de primera división y eso lo tengo que agradecer siempre. Me sentí súper querido y súper valorado. Luego al final el míster es el que decide si te pone o no te pone. No va más allá. Ahora mismo se dieron una serie de circunstancias por lesiones y gente que no estaba por la Copa África. Bueno, al final estábamos pocos en la plantilla. Yo la disposición era máxima y la ilusión máxima de jugar 5 minutos o jugar 90. Al final soy jugador y para lo que me necesiten voy a estar. Mi idea al final era salir porque sabía que no iba a contar con minutos o que no iba a poder ser importante y sé que aquí vengo con esa ambición y esa oportunidad. sobre el estilo de juego del Elche, sobre la filosofía de Toril, sobre la marcha del equipo. ¿Lo ha visto jugar? ¿Tiene referencias de su nuevo equipo? Sí, bueno, hasta hace poco vi el partido del Cádiz aquí y he estado pendiente desde que podía venir aquí. Bueno, he estado viendo partidos, creo que no merecemos estar donde estamos. Creo que nos falta igual esa pizca de suerte en los partidos. Plantilla hay, afición hay, estadio hay, cuerpo técnico hay de sobra para hacer las cosas bien. Ahora simplemente seguir trabajando para que lleguen los resultados. Y la última, y no por ello menos importante, le preguntamos si uno de los motivos de venir al Elche es precisamente por esa manera de jugar. No olvidemos que aquí Pablo Hervías, en estos micrófonos, concretamente en el programa A Todo Gol, en Teleelche, hace un mes cuando lo trajimos de invitado, nos desvelaba que estaba disfrutando como nunca. Nunca en su carrera había disfrutado como en el Elche, donde el equipo juega, no especula, donde siempre están buscando el ataque. Él personalmente aparece por todos los lados. Y le preguntamos si esa manera de jugar había sido una de las causas por las que se había decidido. Sí, creo que sí. Es una de las principales cosas por las que he venido aquí y que me han animado a decirme por el Elche, su forma de jugar, de plantear los partidos. Bueno, pues es un fútbol alegre, vistoso, con descaro, y creo que al final eso es lo que hasta el día de hoy me ha venido bien y me ha caracterizado. Fútbol alegre, vistoso, con descaro. Ese es el trazo que tiene este Elche de Toril. Y así se le ve fuera de nuestras fronteras. La pena es que llevemos 26 puntos cuando, yo estoy totalmente de acuerdo con los futbolistas, el Elche debería llevar más puntos. Pero una cosa es debería, por los méritos hechos. Pero claro, los deméritos también suman, y ya sabemos cuáles son los deméritos. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, y lo llevo diciendo desde que empezó la temporada. Este equipo tiene algo muy bueno. Y por eso tiene mucha capacidad de mejora. Tiene fútbol, que dicho así parece una perogrullada y una obviedad. Le gusta tener la pelota, sabe tenerla. Sabe atacar, sabe generar oportunidades de gol. Le gusta la posesión, crece con el balón y genera ocasiones de gol. De hecho, es el segundo equipo más goleador. Eso es lo difícil en el mundo del fútbol, y más en segunda división, donde hay tanta igualdad o mediocridad, como lo queramos llamar. Lo que necesita este equipo, ya sabemos todos lo que es: agudizar los cinco sentidos para defender mejor, desde el primero, que es el delantero, hasta el último, que es el portero, o al revés. Lo mismo me da que lo mismo me viene. Si este equipo encuentra esa manera de defender mejor, tiene argumentos para hacer una segunda vuelta mucho mejor. Yo creo que tiene mucho margen de mejora. Y además tiene algo importante, y es que su entrenador, que a veces esto se puede entender como un defecto, yo creo que es una virtud. Es valiente, le gusta atacar, solo quiere refuerzos atacantes. Que ojo, hay que ser equilibrado, y si te hace falta un centrocampista de corte defensivo, hay que buscarlo. Pero si el Elche de Toril se ve en la misma situación que el de Baraja el del año pasado, es decir, que suma los 50 puntos y le quedan todavía 7-8 jornadas por delante, no tengáis duda que este Elche sí va a dar el paso al frente de salir a por todos los partidos. El de Baraja no es que no acabó de darlo. Según Baraja, siempre dijo que no les alcanzó porque llegaban ya físicamente muy mal. Yo creo que le faltó arrojo. Le faltó determinación al técnico y a los futbolistas. Pero sobre todo al técnico. Eso no quita para reconocerle, y siempre lo hemos hecho, que el año pasado a Baraja hay que darle un notable por la plantilla, cómo se hizo y el rendimiento que le sacó. Dicho esto, desde luego el estilo no era muy vistoso. Pero a diferencia de este año, posiblemente podríamos decir aquello de que tenían más puntos que juego. Este año se tienen más juego que puntos. Una pausita y volvemos.

Tú sabes que los últimos de mercado es cuando más operaciones se hacen. Nosotros trabajamos día a día, no sobra nadie, pero siempre y cuando un jugador considere que puede jugar más en otro sitio o no cuenta lo suficiente con el entrenador y quiere buscar una cesión, una salida, siempre estamos abiertos a escuchar esa propuesta. Por tanto, parece que no va a haber más salidas, aunque bueno, hay algún futbolista que se ha especulado con la posibilidad de que por rendimiento, por el tema de las lesiones, por lo que sea, pues podría estar ahí en esa rampa de salida. Se ha hablado de Hugo Fraile, pero estamos hablando de que tiene más años de contrato, Eldin todavía más, es decir, futbolistas de los que se esperaba mucho y que por desgracia para el Elche, por el tema de las lesiones, pues no han ofrecido prácticamente nada. Y al presidente del Elche, para terminar, se le preguntaba por si había alguna novedad por el tema del concurso. Recordamos que habrá junta de acreedores en la mañana del viernes, día del partido del Elche-Girona, por la mañana en el juzgado, junta de acreedores. Le preguntamos si en ese sentido iba a haber o había alguna novedad. No hay ninguna novedad. Todo sigue en marzo, perdón. Todo sigue como estaba previsto. El día 27 se celebrará la junta de acreedores. De momento los acreedores se están poniendo con nosotros para ir recogiendo las adhesiones y no hay ninguna novedad. Bueno, ahí va. De momento hay tomate porque, insistimos, ahí está de por medio y no poco el IVF, el patronato de la fundación, con esa supuesta ampliación de capital y con ese convenio de acreedores que está en manos de los jueces. Veremos qué sale de esa junta de acreedores de la que el presidente, la junta de accionistas de diciembre, decía que ahí sí se jugaban las habichuelas y el futuro. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más en Elche en Punta, ya con la previa, las voces de el entrenador del Elche, en este caso la lista de expedicionarios, en fin, todos los detalles de ese Elche, o mejor dicho, Rayo Vallecano-Elche, que el Elche juega en Vallecas. Y antes, los veteranos del Elche Club de Fútbol pues van a disputar un partido amistoso a las 3 de la tarde. La Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol, aprovechando ese partido, pues disputarán a las 3 contra los veteranos del Rayo y luego a las 6 estarán viendo el partido en Vallecas. Por tanto, bueno, pues bonito la tarde del sábado. Esperemos que no esté pasado por agua ni haga mucho frío, que parece que sí, allí en la capital de España. Lo dejamos aquí. Mañana más. Un saludo. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.